Señor, ¿me podría regalar unas palabras simplemente para saber por qué ha estado usted el día de hoy aquí? Esta manifestación, tengo entendido que se debe a dos cosas fundamentales que confluyen en tiempo en este momento. La primera son las reformas a la ley migratoria, que son a todas luces discriminatorias, son inmorales, porque con respecto a esa cacería prácticamente que hay contra los solicitantes de refugio mexicanos, hay un compromiso que es no solamente económico, político, social, y no solo con Estados Unidos, también con Canadá, pero también hay un compromiso moral, porque es precisamente esas condiciones en que el Tratado de Libre Comercio fue firmado entre México y los Estados Unidos principalmente, que la situación económica del país ha sido conducida a la ruina actual, es la razón por la cual mucha gente se ve obligada a salir de su país, pero ahí no termina todo. La confluencia de la que hablo en el tiempo es la situación actual de nuestro país, de México. Y la violencia brutal y generalizada que se da en estos momentos y desde el 2006, prácticamente desde que tomó posesión Felipe Calderón Hinojosa, está llevando a una situación cada vez más insoportable y de cada vez mucha más gente en México. Millones y millones de mexicanos se ven no solo desprotegidos económicamente, sino desprotegidos totalmente frente a la violencia que se vive en el país. El otro motivo por el que me encuentro aquí, bueno, de hecho ya lo mencioné, o sea, es esta ley migratoria, pero es también esa imposición de Enrique Peña Nieto, candidato del PRI, que de hecho pues es la historia de una especie de, es por así decirlo, la crónica de una imposición ya anunciada desde hace más o menos 4 años, porque desde entonces han sido las dos grandes cadenas televisivas de México, Televisa y TV Azteca, y la clase política, que han estado sistemáticamente amalgamando todo lo que condujo a esta absurda elección de Enrique Peña Nieto. Ahora hay una cuestión que mucha gente ignora. Que en medio de esta violencia que vive nuestro país actualmente, lo que sucede con esta imposición es que un sector del conservador partido gobernante, el PAN, está pagando una factura política, entregándole la posibilidad de triunfo a este candidato que encarna lo más nefasto del poder político en México. Porque este triunfo se puede decir que ya fue negociado desde hace mucho tiempo, desde los sótanos más tenebrosos del poder en México. ¿Por qué? Porque Enrique Calderón está pagando la factura política del apoyo que recibió de varios gobernadores del PRI, aliados con el Ester Gordillo, que rompió con el candidato oficial del PRI de aquel entonces, Madrazo, para pactar una especie, para lo que pactaron fue una maniobra que tiene que ver con la maniobra técnica conocida como el voto útil en México. ¿Qué quiere decir esto? Que se desviaron muchos votos desde estados gobernados por priistas hacia el candidato del PAN, todo con el objeto de cerrarle el triunfo a Andrés Manuel López Obrador. Hoy lo que vivimos en México es solo el pago de una factura política y todo, gran parte de esos ataques actuales, de esas impugnaciones que el PAN realiza contra la elección de Peña Nieto, son una especie de farsa. Las únicas impugnaciones a esta elección dignas de ser creídas son las del PRD, porque en realidad hay un pacto desde hace 6 años entre PRI y PAN, entre ciertos sectores del PAN, ciertos sectores del PRI. Ahora, ¿quién reconoces como tu presidente? No, obviamente yo no reconozco al actual presidente. Yo quisiera decir que para mí sería Andrés Manuel López Obrador, pero en los hechos no es presidente. Hace 6 años se le robó el triunfo con el apoyo del ejército ocupando los 300 distritos electorales del país para evitar la revisión casilla por casilla y voto por voto. Este año, pues la crónica de una imposición ya anunciada, simple y sencillamente, pues ha venido, vino trabajando desde hace 4 años junto con Televisa y TV Azteca, la amalgama de todo lo que condujo a la elección de Peña Nieto, que no hay que olvidar que ese Peña es nieto de lo más nefasto del país, el grupo Atlacomulco, que es con lo que ha pactado un buen sector del PAN, el que llevó a Calderón a la presidencia hace 6 años. ¿Tú piensas que esta vez el pueblo mexicano va a ser escuchado finalmente ante una contraposición en cuanto a la presidencia? Hace 6 años el pueblo no fue escuchado porque a pesar del fraude que se realizó desviando votos contra López Obrador ganó por una pequeña diferencia, pero todos sabemos que fue ya, el resto fue consumado revirtiéndoselo con el fraude cibernético y no hay que olvidar que en estados como Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Morelos, de la manera más descarada hubo relleno de urnas, intimidación de representantes de casilla del PRD, compra de funcionarios de casilla capacitados por el IFE y ahí el fraude fue descarado a favor de Felipe Calderón. El pueblo no fue escuchado hace 6 años y hoy, pues, una parte del pueblo se levanta para protestar contra esta imposición, bien, y aunque de una manera muy distinta a lo que fue hace 6 años, pero pues considero que para que el pueblo se haga escuchar es necesaria la confluencia, un frente amplio, social, que incluya sindicatos, organizaciones estudiantiles, organizaciones campesinas, organizaciones magisteriales. Es algo que ya se viene dando en México. Pero, ¿qué le dirías a la gente, el pueblo mexicano, que se encuentra aquí en Montreal y no está en este momento manifestándose? Pues que es una tristeza, porque en el medio mexicano todos escuchamos hablar de los problemas que tenemos. Cada vez que nos encontramos mexicanos, conocidos en algún lugar, no dejamos, es uno de los temas recurrentes. Pero al momento de hacer escuchar nuestra voz, pues no, yo no veo aquí a muchos mexicanos presentes. Yo quisiera por este conducto hacer un llamado, ojalá tenga el eco, hacer un llamado a los mexicanos que tienen problemas actualmente, sobre todo a los mexicanos que arriesgan su vida o la integridad de su familia al regresar en estos momentos al país, porque si no hacemos escuchar nuestra voz, entonces, ¿cómo vamos a defender nuestros derechos? O sea, es que la situación es clara y el gobierno de Canadá lo sabe. Esa clasificación que el GIR, Junta de Inmigración y Refugio, y la Comisión de Inmigración y Estatuto del Refugiado tienen sobre México, todos sabemos que es una burla grotesca, porque a México se le tiene catalogado ahí como un país dotado de todo un Estado de Derecho, de instituciones ya sólidas en una democracia naciente y evolutiva, y eso es mentira. O sea, la burla es brutal y grotesca, no solo contra los mexicanos, lo es también contra los canadienses, que saben perfectamente que es una mentira. Muchas gracias. No hay de qué.